señor normal. Un tiempo normal, pasando normal por un día más de plomo por primera vez. Dolores, cuando ganaste el premio Planeta y te escuché decir que la acción transcurría en Galicia, que el protagonista, uno de los grandes protagonistas, era un escritor, pensé, mira, ya ha cambiado radicalmente de registro. Pero entonces empecé a leerla y vi que ya en la primera escena aparece una pareja de guardias civiles que llama a la puerta de la casa de este escritor y le dan una mala noticia, y a partir de ahí vamos a encontrar también una investigación. En el fondo también tiene bastante de novela policíaca. Tiene todo de novela policíaca porque el criminal es el territorio en el que me muevo más a gusto, en el que me siento que puedo desarrollar más o que puedo contar mejor. También otras historias que se van a producir paralelamente a esta, pero el criminal es mi territorio, sin duda. Ese escritor se llama Manuel Ortigosa, es un escritor de éxito, homosexual, está casado, tiene un marido. Y esa pareja de guardias civiles le cuentan que ese marido ha muerto en un accidente de tráfico en Galicia cuando teóricamente debía estar en Barcelona. Entonces él viaja hasta Galicia, hasta un pazo maravilloso, el pazo familiar, un pazo muy parecido a este en el que estamos. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, pues a partir de ahí van a pasar muchísimas cosas. Manuel llega a Galicia, en teoría para reconocer el cadáver de su marido. Inmediatamente va a conocer a una serie de personas que le van a dar las pautas de por qué estaba su marido aquí, de qué estaba pasando. Va a conocer el hecho de que tiene una poderosísima familia política, unos señores que viven en un pazo como este, y que su marido, a sus espaldas, ha venido manteniendo relaciones con esta familia, regentando, llevando el mando de los negocios familiares e incluso ostentando el título nobiliario de la familia. Va descubriendo pues, que realmente su marido le ha ocultado quién era, qué hacía, la vida que llevaba, bueno, pues... Y pronto sabemos también, Dolores, que esa muerte no es casual. Enseguida, todo lo relativo al funeral, al entierro, está organizado por la familia, él se siente absolutamente fuera. Su primer impulso es huir de la sensación de haber sido manejado, de formar parte de esa red de mentiras. Y si se queda es pues gracias a los dos personajes que van a aparecer, que le van a acompañar el resto de la novela. Uno es Lucas, el sacerdote que oficia el funeral, amigo desde la infancia de Álvaro, de su marido fallecido, y luego Nogueira. Nogueira es el martillo de nuestra novela, es el hombre que ejerce acusación, el que va a arrojar todo tipo de inquinas, todo tipo de sospechas contra la familia, y le va a explicar que sospecha que la muerte de Álvaro no es ni mucho menos accidental, y además que esta familia siempre se ha movido en esos territorios turbios, que puede que no sea la primera vez que solucionan cosas de esta manera. Varios son los temas que aparecen en tu novela. Uno de ellos, desde luego, es el tema del engaño. Ya lo has comentado un poco antes, ¿no? Pero claro, cuando el engaño viene directamente de tu propia pareja, eso adquiere una dimensión especial. El engaño, las mentiras y todo lo que se ha mantenido oculto, hasta qué punto dentro de la pareja llegamos a saber a quién tenemos al lado, hasta qué punto se puede mentir dentro de la pareja. Y también hasta qué punto sería bueno ocultar. Pero eso también les va a llevar a todos a plantearse sus propias verdades, hasta qué punto ellos también ocultan cosas en su vida. Y a Manuel, como protagonista, también hacer una valoración interna de si no ha sido en parte responsable de haber vivido de espaldas a una realidad que en un momento resultaba demasiado dura, demasiado hostil, y hasta qué punto se ha refugiado en su mundo de escritor. Los espacios son fundamentales en tus novelas. Lo fue el Valle de Baztán en la trilogía anterior y también lo es Galicia ahora aquí, concretamente toda esta zona de la Ribeira Sacra. ¿Qué te ofrecía este lugar? Bueno, va a ser difícil que encontréis mis novelas en espacios agradables, fáciles, sencillos. En el Caribe no, está claro. No, en el Caribe no, ni en ningún lugar que le dé demasiada comodidad a los personajes, porque busco precisamente esto, un lugar exigente, que exprima a los personajes. Esto dota de fondo a los personajes, a los que viven en Ribeira Sacra, y sirve pues para argumentar perfectamente el shock inicial que tiene Manuel al llegar, esa sensación de hostilidad, porque realmente es un territorio que puede llegar a ser muy hostil, uh-huh. Pues en cuanto a temperatura, bueno, pues ya ves, estamos con guantes, hace frío, es precioso, pero es precioso de una manera exigente. Cuesta llegar, cuesta quedarse. Uno se pregunta por qué la gente se sigue quedando aquí. Lo descubres en cuanto te quedas un poco, porque te roba el corazón. Estamos en un maravilloso pazo que bien pudiera ser el que aparece en tu novela, Las Grileiras, propiedad de una familia muy poderosa de terratenientes. Y con ellos abordas, yo creo que, uno de los grandes temas del libro, que es el tema de la impunidad de los poderosos, ¿no? Sí. No solo de la impunidad que sienten ellos, como poderosos que son, sino también de la gente que les rodea, ¿no? Y que han vivido con esa impunidad toda su vida. En la novela aparecen caracterizados como nobles, aunque bien podrían ser pues cualquier familia de terratenientes poderosos de nuestro país, ¿no? Estas familias que se enriquecieron sobre todo durante el franquismo y que han seguido manteniendo estos lugares de poder y el modo en que han vivido. Y en zonas rurales como esta, pues era más manifiesto todavía cómo vivían su vida dentro del pazo y el servilismo que se sentía uh-huh. alrededor. Es algo que a Manuel le llama muchísimo la atención y que va a denunciar Nogueira, este guardia civil jubilado, va a denunciar todo el tiempo que muchas veces no se trata tanto de la sensación que ellos tengan de ser impunes o de poder salir de siempre bien parados de los problemas que tienen, sino de que ni siquiera tienen que pasar por el vergonzoso proceso de pedir favores, claro. Porque siempre hay quien, bueno, por ser quien sois, les cubre, les encubre, les tapa. Bueno, pues una de estas familias a las que ni les llegan las multas de tráfico ni les llegan procesos por los que a los demás acabaríamos ante un juez o pasando unos días de prisión, pues ellos no. Hay otros temas en el libro, por ejemplo, el tema de la homosexualidad y la manera como tú lo abordas, de una manera muy sutil, porque hay todo un planteamiento de homofobia por parte de una sociedad más o menos cerrada y tal, pero tú no te recreas de una manera específica en ella. Está ahí, flotando, ¿no? Pero sin una incidencia directa. La homosexualidad es un recurso. Es un recurso en la novela que va a llevar inevitablemente al lector a pensar que si surge un problema, que si ha habido una ocultación, que si hay una familia de la que se sabe o de la que no se sabe, tiene que ver directamente con el tema de la homosexualidad y con esa parte de ocultación. Y no es así en absoluto. Aquí he querido también romper una lanza en esto porque, como he dicho todo el tiempo, el tema principal de la novela es la codicia, porque es una realidad en nuestra sociedad que, por encima de las filias y fobias que tenemos a diferentes elementos de nuestra sociedad o a diferentes manifestaciones que se dan en nuestra sociedad, sigue primando sobre todo el dinero, el poder, la economía y en este caso, la codicia. Los que leyeron la trilogía de Baztán recordarán que ahí el papel de las mujeres era muy importante. Hombre, aquí también lo es, pero estarás de acuerdo en que los personajes masculinos aquí juegan un papel relevante. Bueno, ha sido para mí una gozada cambiarme de piel y venirme de esas mujeres tan fuertes, tan potentes de Baztán, a estos hombres tan distintos. Sí. Además, pues esto, este escritor homosexual, el sacerdote de uno de estos santuarios que tienen tanto calado en la tradición gallega, y el guardia civil jubilado, bueno, pues me ha costado un poco meterme y he disfrutado muchísimo. Ha sido una gozada hablar desde estas tres voces tan distintas y, como dices, cambiar de registro. En todo esto te daré, no hay magia, no hay aquella magia que encontrábamos en tus anteriores libros. Bien pudiera verla, pero no la hay. Lo que sí hay es mucha religión. La religión juega un papel muy importante. Sí, como dices, podría verla. Y de hecho creo que algunos lectores, cuando han visto que era Galicia, casi claro. Esperaban que hubiera tirado ese recurso. Sin embargo, creo que en Galicia demasiadas veces va unido Galicia a meigas, a trasgos, a espíritus aparecidos. Y precisamente he querido huir un poco de esto, pero hablar de otro concepto que encuentro tan mágico por el modo en que se vive, que es la religiosidad, el catolicismo, cómo se vive en torno a las creencias y lo arraigadas que están. De hecho, Lucas es el párroco de uno de estos santuarios gallegos donde uh-huh. hoy mismo puedes acudir a escuchar una misa, pero también a que te quiten el migallo, a que te quiten el mal de ojo, y lo hace un sacerdote católico. Esto que en cualquier otro lugar del país está, bueno, pues extinto, que no lo encontraríamos más que en algunos lugares de Italia y en el Portugal profundo también. Y sobre todo, que da el punto en el que hay cosas que no pueden terminar de explicarse con pura lógica, porque están arraigadas en la creencia y en la fe, y esto es inamovible. A lo largo de la charla hemos ido descubriendo algunas diferencias entre esta novela y las de Baztán, pero también hay que hablar de algunas similitudes, por ejemplo, la importancia de la familia. Sí. La familia es el eje alrededor del cual pivotan todas las tramas, podemos decir, ¿no? Y en este caso, además, el peso del apellido. Sí, el peso del apellido, que como en una de esas tradicionales familias mafiosas, es algo de lo que no te puedes deshacer. El modo en que los tentáculos de la familia te alcanzan, aunque hayas decidido vivir lejos, vivir de otra manera, uh-huh. vivir otra vida. Y claro, la implicación o el grado de implicación que deseas tener con ellos, que pues a veces no se puede elegir. Has ganado con Todo esto te daré el Premio Planeta, sigues triunfando con la trilogía de Baztán, el sueño literario está vivo todavía, ¿eh? Sigo surfeando, estoy en la ola, sigo manteniéndome sobre la tabla hasta que el lector quiera. Yo tengo muchísimas más historias que contar, las seguiré contando apasionadamente y volveré con Amaia Salazar, ¿sí? Seguiré disfrutando de este regalo que me ha hecho el lector de darme esa posibilidad de seguir contando desde un personaje que me gusta, desde un territorio que conozco uh-huh. bien, en el que me siento segura, pero siempre reservaré parcelas para contar historias como Todo esto te daré, intentar mejorar como autora, crecer, plantear quizás desde perspectivas que Baztán no me permite y que me ha permitido Galicia, que me ha permitido Manuel y... Bueno, he disfrutado muchísimo, está siendo un gran disfrute cuando además ahora encuentro que tanto mis lectores habituales que me habían seguido con la trilogía lo refrendan, pero también se unen muchos nuevos que llegan gracias al Premio Planeta, pues a la garantía que da el Premio Planeta, que ha hecho que muchos se atrevan a acercarse a mi trabajo también. Una novela que termina aquí. No hay opción sí. de un spin-off, de que alguno de los personajes, a lo mejor, porque algún lector seguro que lo va a pensar. Muchos, acabe. De hecho, algún lector me lo ha pedido ya en las firmas, ya me han dicho que estaría bien, pero... Que Nogueira, a lo mejor podría hacer algo. Sí, es cierto, pero que es una novela que empieza, que termina, esta es la historia que quería contar. Y...